Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y una semana más, otro viernes más, pasada la una de la tarde. Aquí estamos, esto es Sin Acritud. Dentro de un ratillo tendremos, como suele ser habitual, un par de entrevistas. Entrevistaremos a la gente del colectivo Sirica, que nos hablarán de su proyecto de micromecenazgo. Y hablaremos con un representante de una plataforma vecinal en Romo, en contra de los derribos de una serie de locales históricos y del proceso de excesiva modernización que se está dando en su barrio. Ahora un poco de música y en breve vamos al lío. Stand up. ¿Sabes esas canciones que te marcan para siempre? Pues para mí esta fue una de ellas. Ellos son el grupo Baracaldés Yo Soy Julio César y el tema En Bilbao. Y aquí seguimos, esto es Sin Acritud, y estamos ahora mismo en la calle Ronda, en el local de Sirica, y nos van a hablar de esta iniciativa de micromecenazgo que están realizando. Pero bueno, antes vamos a presentarnos, tenemos aquí con nosotros a Ibai. Hola, muy buenas. Y bueno, pues primero cuéntanos un poco qué es Sirica. Bueno, Sirica Regunea es un proyecto que el Comité Internacionalista, que empezó hace 4 años, anteriormente en este mismo local estaba Gatasca, y bueno, nos plantearon la posibilidad de venir a este local, pues bueno, pues un poco teniendo en cuenta el desarrollo que estaba viendo en el casco viejo, pues bueno, muchas multinacionales, etcétera, etcétera, y lo que la idea general, por decirlo de alguna manera, era que este local siguiera un poco la esencia que ha tenido durante casi 30 años o más, no sé las fechas ahora, con Liquiniano y con Gatasca, y bueno, pues para que al final no se acabase convirtiendo en un Zara o en una frutería, por decirlo de alguna manera. Nosotros anteriormente estábamos en un local en Calzadas de Mayona y bueno, y dimos ese paso. Desde el principio la idea era crear un espacio abierto a los movimientos sociales, charlar, reuniones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un local amplio. ¿Qué tipo de actividades desarrolláis aquí? Bueno, aquí en estos cuatro años se han realizado todo tipo de actividades, desde proyecciones, incluso algún concierto acústico, obras de teatro, charlas, no sé, un montón de actividades. Vamos, que no es un local que tengáis parado ni únicamente de uso exclusivo vuestro. No, no, para nada. O sea, la gestión sí que la realizamos nosotras, Comité Internacional ISTAC, pero es un espacio completamente abierto. Además, no cobramos por el uso del espacio y todas las actividades que se realizan son gratuitas. Bueno, ya habéis creado una cuenta de micromecenazgo en la plataforma goteo.org. ¿Cuánto dinero pretendéis reunir? Bueno, nuestro objetivo son 12.000 euros. Hemos marcado un mínimo de 8.000, ese mínimo lo conseguimos el 14 de marzo, 14 días después de poner en marcha la campaña de micromecenazgo, y el objetivo final es 12.000. Son 12.000 euros, que es lo que necesitamos para realizar toda la reforma que pretendemos. 12.000 euros que estáis seguros de conseguir, ¿no? En principio, teniendo en cuenta cómo va la campaña, creemos que sí. Todavía nos quedan 25 días de la primera ronda y 40 días para esa segunda. En total son unos 65 días y creemos que es muy posible conseguir esos 12.000 euros. Y bueno, ¿para qué vais a destinar este dinero? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento que ha tenido el espacio y un poco el arraigo, por decirlo de alguna manera, que hemos conseguido durante estos 4 años, pues bueno, nos hemos dado cuenta que era hora de mejorar el espacio, sobre todo funcionalmente. Para eso lo que pretendemos hacer, sobre todo, es que las cosas que se hacían aquí y que se siguen haciendo aquí se puedan hacer de una manera muchísimo más cómoda y muchísimo mejor. Desde las proyecciones, por ejemplo, pues un proyector en el techo, una pantalla retráctil. En cuanto a la biblioteca y el material de venta, pues bueno, pues ponerlo, dividirlo en dos espacios, un espacio de consulta y biblioteca popular, otro espacio para la venta, en el cual pretendemos que haya de manera permanente material de los colectivos que así lo consideren. Y luego también, pues bueno, pues pequeños, por decirlo de alguna manera, arreglos más estéticos, ya que nos metemos en esta aventura. Sobre todo, el objetivo principal es la funcionalidad, o sea, que sea un espacio funcional, atractivo y en el que se puedan realizar las actividades que se han venido realizando hasta ahora de una manera muchísimo más cómoda y mejor. Bueno, pues un placer y que os vaya bien. Muy bien. Muchas gracias. Lo único por recordar que la campaña sigue activa, nos quedan 65 días y seguimos necesitando la ayuda de la gente, y para ello es muy simple, es meter en internet goteo.cc/sirica. Y desde ahí se pueden hacer aportaciones. Hay un apartado también de colaboraciones en el que, bueno, pues en el que se pueden apuntar para ayudar en los lanegunas que haremos, etcétera, etcétera. Muchas gracias y nos vemos. We'll be right back. Que acaba de sonar era el grupo Psycho, el tema Palestina de su último LP Therapy. Y antes de dar paso a la próxima entrevista, vamos a seguir con un poco de música. Ella es la gran Mimi Maura y este es el tema La Huella. Where? Bueno, y aquí estamos, esto es Sinacritud 97 Irratia, y seguimos fuera de nuestros estudios. Ahora nos hemos desplazado al barrio Getxotarra de Romo y tenemos aquí con nosotros a José María, él es integrante de la plataforma Romo. Sí, cuyo nombre completo es Plataforma por un Desarrollo Urbanístico Sostenible del Barrio de Romo. Bueno, y él nos va a contar un poco en qué consiste esta asociación y qué fines pretenden. Para entrar en materia, cuéntanos un poco cómo es la historia de este barrio. Pues este es un barrio surgido alrededor de las antiguas vías del tren de Bilbao a Las Arenas. Una vez que la burguesía vasca de principios del siglo pasado desarrolló el barrio de Las Arenas como un barrio residencial, el tren que venía de Bilbao a Las Arenas, pues como es natural, tenía un montón de gente trabajando en esa industria, ¿no? Y en ese medio de transporte. Y alrededor de esa, de esas vías del tren y de la estación de Las Arenas, que estaba en lo que ahora es la Plaza del Ajedrez aproximadamente, muy cerca de aquí, pues surgió el barrio como un barrio de viviendas de los trabajadores del ferrocarril. Cuando habláis de un desarrollo urbanístico sostenible, ¿a qué os referís? Pues nos referimos a que nos gustaría que el barrio de Romo conservara la esencia que sigue conservando desde esos ya casi 100 años de existencia, como un barrio humilde, un barrio de gente trabajadora, pero con mucha vida propia, con mucha vida de barrio, cosa que está desapareciendo de todas las grandes ciudades. Y entonces no querríamos que nuestro barrio, en el que mucha gente ha vivido toda su vida, pues desapareciera. Y pensamos que desaparecerá si desaparece su forma de ser, sus edificios, sus instituciones, sus asociaciones. Y mucho nos tememos que eso puede llegar a ocurrir más pronto que tarde. Bueno, cuando hablamos de estos edificios, de esta memoria, concretamente ahora nos referimos a un edificio, ¿no? Bueno, aquí estamos sentados enfrente de lo que va a ser la nueva Casa de Cultura, un edificio moderno, excesivamente moderno para mi gusto y para el emplazamiento, totalmente construido en acero corten y cristal, muy, muy de lo que se lleva, pero esto va a ser para sustituir una serie de actividades que ya se desarrollaban en otro, ¿no? Efectivamente, ese ha sido un poco el origen también de que nosotros nos pongamos en marcha. Actualmente, el aula de cultura del barrio, junto con el Euskaltegi municipal, están en un edificio que fue un antiguo convento de monjas y que comparten con la Nagusi en Echea, el hogar del jubilado, el hogar de la gente mayor, donde pasan ellos sus ratos y hacen sus actividades. Entonces, el proyecto del ayuntamiento consiste en pasar todos esos servicios a este nuevo edificio, que aunque se llame solamente Romo Culture Echea, va a tener todo eso dentro, y luego, una vez que es el edificio actual, el edificio que ocupamos actualmente, con estos servicios, deje de tener uso, pues la idea sería derribarlo, y en un principio se habló de construir viviendas. El propio PNV lo presentó en la anterior legislatura como un proyecto de construcción de viviendas en lugar de cuando estuviera hecho esto de aquí. En esta legislatura no ha entrado esa construcción de viviendas, pero pensamos que puede entrar en la próxima, que quedan menos de 2 años, y entonces desaparecería esos equipamientos. Es decir, el barrio gana un equipamiento con esta nueva Casa de Cultura, pero pierde, si se cumplen estos planes, lo que tenía antes. O sea que nos quedamos igual, más modernos, pero igual. Un equipamiento nuevo que consideréis que era necesario. Quiero decir, el estado de los antiguos locales es funcional, o verdaderamente hacía falta crear algo nuevo. Necesario, sí. De esta manera, no. Hasta hace muy poco estaba la valla de la obra aquí delante de la puerta, en la que ponía en euskera y en letras muy grandes, Casa de Cultura sí, pero así no. Lo que desde que se hizo el edificio, la gente se ha opuesto a que tuviera estas dimensiones y este aspecto completamente fuera de lugar en este barrio. Solo hay que ver las casas de alrededor para darse cuenta de que canta, ¿no? Nosotros pensamos que es un proyecto a largo plazo de cargarse el barrio, porque aquí mismo están detrás de nosotros ahora mismo las casas baratas, otros edificios emblemáticos del barrio, que curiosamente en la urbanización de la plaza, que será la que venga después, van a tapar porque no quieren que se vea. Si no quieren que se vea es que consideran feo todo lo que es tradicional. Me pregunto yo a veces si consideran feos también los bachoques. Bueno, lo cierto es que para mí también las casas baratas son uno de los más grandes exponentes del barrio y una de las cosas más bonitas. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento para el suelo de los antiguos locales de Nagusi en Echea? No lo sabemos. Desde que descartaron de momento la construcción de pisos, que cuando empezaron las protestas pasaron de viviendas a viviendas de protección, como eso se ha descartado ahora mismo, no sabemos qué planes tienen, no nos lo han dicho, ni siquiera nos querían decir que los iban a derribar. Nuestra idea, después de hablar con el alcalde, el concejal de urbanismo, es que si consiguen pasar aquí todos los servicios al nuevo edificio, esos edificios quedarían cerrados, al estar cerrados se deteriorarían y entonces digamos que no habría más remedio, entre comillas, que tirarlos para hacer, pues no sabemos si viviendas o qué, pero el alcalde nos insistió en que el barrio y el municipio está necesitado de viviendas para la gente joven sobre todo, aunque ellos tienen terrenos, no en el barrio, porque el barrio es pequeño, pero en el municipio terrenos de sobras para construir viviendas de protección y de lo que quieran. Bueno, y el tema de la necesidad de vivienda, igual más que necesidad de vivienda, lo que haría falta sería una eficaz gestión de la vivienda vacía. Bueno, esa es otra, pero bueno, ahí no hemos llegado, aunque no descartamos llegar, por eso hemos puesto este nombre a la plataforma, porque aunque hemos comenzado por oponernos a este derribo, que nos parecía urgente hacerlo, no descartamos participar en la medida que nos lo permitan en otras cuestiones que tengan que ver con la vida del barrio. El barrio está por desarrollar y está muy cerca de las arenas, aquí mismo está la calle Mayor, a 500 metros, en medio está la Plaza del Ajedrez, que está sin terminar. Al lado está lo que ahora es un parque improvisional, un aparcamiento, y que en el barrio conocemos como Sarajevo o Kosovo, porque tiene un aspecto un poco, digamos, provisional. Tiene un aspecto deplorable, da un poco miedo aparcar ahí. Pues sí, entonces pensamos que la construcción de este edificio aquí en la plaza obedece a una especie de poner una pica en Flandes, una punta de lanza que acabe con todo lo tradicional del barrio y que el barrio se convierta en una parte más de las arenas y no desentone, por así decir, con Neguri o con la calle Mayor. Bueno, de hecho ese parking es donde se encontraba el antiguo Gasteche, ¿no? Sí, efectivamente. Se tiró, también hubo planes, no se sabía muy bien qué hacer, de momento no se ha hecho nada, pero estamos convencidos de que se hará, porque, entre otras cosas, las obras dan dinero, como mínimo a los que las hacen. Sí, como mínimo ilegalmente a los que las hacen. Luego ya sabemos que también dan dinero de otras maneras. Ante esta política de hechos consumados, nos da igual lo que digáis, nos da igual lo que opinéis, nosotros lo vamos a hacer y de hecho ya está hecho. ¿Qué? ¿Tenéis pensado algún tipo de acciones, protestas o...? Bueno, hemos empezado a movilizarnos de una manera suave. Lo primero que hicimos fue pedir una entrevista con el ayuntamiento para asegurarnos de cuáles eran sus planes, no fuera a ser que estuviéramos equivocados. La entrevista se retrasaba un poco, finalmente abordamos al alcalde en un acto, curiosamente, en el que presentaban la adhesión de Getxo a una iniciativa internacional que se llama Ciudades Amigables con las Personas Mayores, y entonces conseguimos que nos recibieran los dos, el concejal y el alcalde, y nos dijeran por fin sus planes. Como no terminaban de decirnos nada, arrancamos pues una recogida de firmas, una puesta de carteles, un poco dar a conocer nuestros planteamientos. Hasta ahora es lo único que hemos hecho, pero vista la respuesta que nos han dado, vamos a continuar con esas movilizaciones, y si es necesario y tenemos capacidad de convocatoria, con movilizaciones más importantes en el futuro. No vamos a dejar que se rían del barrio, como nos da la impresión de que quieren hacer. Bueno, lo cierto es que está claro que si no protestas, a las instituciones les suele dar lo mismo, ¿no? Sí. Curiosamente, parecen todo lo contrario. El Ayuntamiento de Guecho, como otros ayuntamientos, ha hecho otra iniciativa también muy curiosa que se llama Presupuestos Participativos. Ahora que están a punto de aprobarse los presupuestos municipales de este año, que ya van con 3 meses de retraso, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña, que a nosotros nos parece más publicitaria que otra cosa, de pedir la opinión a los vecinos sobre en qué gastarían ellos determinadas cantidades. Hombre, la idea no está mal y nosotros aprovechamos para darles nuestra opinión, pero parece ser que no les ha gustado la opinión, porque en la selección que han hecho de propuestas no sale la nuestra, que era destinar una cantidad al mantenimiento del edificio del que hablamos, donde está la Nagusi y el Euskaltegi, y no han destinado nada para eso. Entonces pensamos que tendrán cosas más, prioridades más importantes. Desde luego el alcalde nos dejó muy claro que la prioridad para él era la cultura echea, que ha costado 8,5 millones de euros. Y claro, pues muchos nos tememos que se les ha acabado el dinero, porque luego hay otro megaproyecto en Algorta, que es el nuevo Anchoqui, que ha costado otros tantos o más. Bueno, pues no sé si tienes algo más que decir. No, simplemente pues daros a conocer a los oyentes de 97 y Ratia, pues cuál es la problemática de aquí de al lado, y invitarles a participar, a visitar nuestro barrio, que es un barrio muy agradable, un barrio donde se pasa bien en fiestas y habitualmente, porque hay vida de barrio, esa vida de barrio que va quedando cada vez menos en las ciudades. Y pues si quieren apoyarnos, pues en la medida de nuestras de sus posibilidades, nosotros encantados, y aquí serán siempre bien recibidos. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este rato, y ya sabéis, nuestros micrófonos están abiertos para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Bueno, y el programa se acaba y esperamos que haya sido de vuestro gusto. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con este programa bien por medio de nuestra página en las redes sociales o si no por medio del correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y para acabar esta sesión de hoy vamos a escuchar una versión del tema que hace ya muchos más de 30 años compusiera la banda chilena Quilapayún, esta vez en una versión bastante más rockera. Es el tema que cierra lo que se llamó la cantata de Santa María de Iquique. Esta es la canción final. Abrir bien las orejas, que la letra merece la pena. Hasta la semana que viene. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Pasado.